maltratado. Nunca me puse tan mal que morir había pensado. Fue tu adiós, fue tu engaño lo que me has hecho tanto, tanto daño. Fue ver tu mirada hacia él para comprender que nunca me habías amado. Me has golpeado fuerte el corazón, nunca antes sentí tanto dolor. Me sentí tan frágil al amor, desahogar mi llanto no bastó. Me has golpeado fuerte el corazón, que morir prefiero sin tu amor. No le hallo cura a este mal, yo no sé sin ti qué va a pasar. Me has golpeado fuerte el corazón, nunca antes sentí tanto dolor. Me sentí tan frágil al amor, desahogar mi llanto no bastó. Sentí tan frágil al amor, desahogar mi llanto.